Hoy día pude alcanzar hasta el SAR de Chiguayante, donde se constataron lesiones de algunos de los más de 30 jóvenes detenidos el día de hoy, donde me pude percatar al menos de que uno de ellos, don José Miguel Aravena, fue brutalmente golpeado. Él me dice que fueron más de 6 efectivos de carabineros quienes lo golpearon en distintas partes de su rostro, de su cuerpo. De hecho, tiene lesiones evidentes, un pómulo derecho inflamado, su labio roto, y además me señaló cuando conversé con él al interior de la comisaría que habría sido, que fue amenazado por otro funcionario de la primera comisaría acá, de Fuerzas Especiales, de apellido Tralquil. Él no recuerda el nombre, no sabe, pero este funcionario, según lo señalado por José Aravena, le habría dicho que en cualquier minuto que lo vea en la calle lo va a golpear, no con esas palabras tan educadas, por supuesto, pero le hizo saber que donde lo vea lo va a volver a golpear, lo que obviamente, ¿no es cierto?, transgrede y hace que estemos más preocupados, aumenta la preocupación de la escalada que está teniendo además el actuar de carabineros, fuerzas especiales, particularmente en contra de los jóvenes que se manifiestan pacíficamente, porque eso fue lo que él además señaló, haberse encontrado en la acera, en la vereda, caminando mientras el carro lanzaba aguas, le lanzó agua. Él se acercó, dice que golpeó la puerta del carro lanzaba aguas y le dijo al funcionario que estaba ahí que no le lanzaran más agua porque él no estaba haciendo nada, y en ese minuto se le abalanzaron varios efectivos. Él me dice que fueron más de 6.